Os voy a proponer un viaje por el medicamento, un viaje virtual, para ver cuáles son los aspectos conflictivos relacionados con la investigación sobre medicamentos, sobre la aprobación, por qué se aprueba o no se aprueba un medicamento, por qué tiene el precio que tiene el medicamento, la información y promoción, cómo se hace, la regulación, una breve historia de la regulación de medicamentos, que esto es muy importante para que veáis de dónde venimos y a dónde vamos, y alguna breve conclusión, ¿no? Siempre me gusta empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Quién desarrolla los nuevos medicamentos? Cuando hago esto, todo el mundo me dice, bueno, pues la industria farmacéutica. Pero no es así, no es la industria farmacéutica. En números sí, pero en calidad no. Me explico. El 85% de los medicamentos son de los que llamamos Me Too en nuestra jerga, es decir, más de lo mismo. Sale un medicamento para la hipertensión, por ejemplo, que se llama captoprilo o enalaprilo, y detrás van otros, perindoprilo, fosinoprilo, quinaprilo, que son lo mismo, con una pequeña modificación en la molécula, en la química, pero que hace lo mismo, pero como tiene esa pequeña modificación legalmente, puede solicitar una protección de patente durante 20 años y tener exclusividad en el mercado y tener precios más altos que los anteriores normalmente, ¿no? Pero de ese 15% que realmente sí aportan algo, la mayor parte, las dos terceras partes, las desarrolla el sistema público de Estados Unidos. Es decir, que los funcionarios de Estados Unidos están haciendo los mejores medicamentos que tenemos hoy en día en el mercado. Y esto gracias a la ley de Bayh-Dole. En los años 80, en esta sesión, los años 80 van a ser muy importantes y iremos viendo por qué. En los años 80, Ronald Reagan aprobó una ley según la cual los funcionarios de Estados Unidos podían vender sus patentes a las compañías privadas, pero con beneficio personal. Es decir, el sistema público hacía la inversión, hacía todo el gasto pues, bueno, de infraestructura, de becas para lanzar proyectos, etcétera, y el funcionario listo quedaba con alguna cosa interesante, lo vendía y todo el dinero es para él. Si a cualquiera de nosotros nos dan 10 millones de dólares, pues realmente nos jubilamos, nos vamos a Costa Rica y se acabó lo que se daba, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo, pero 10 millones de dólares es calderilla para una compañía, esto lo recuperan en un mes o en dos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el servicio público de Estados Unidos se ha puesto al servicio de las compañías, ¿no? Hay muchos medicamentos, aquí veo que hay algún médico, pues desde el AZT, que es el primer fármaco que tuvo actividad para el SIDA, hasta medicamentos oncológicos muy buenos como el Glivec, el imatinib, el paclitaxel, el Taxol, la eritropoyetina famosa con la que se dopan los ciclistas, el Prozac, la fluoxetina, etcétera, etcétera, son medicamentos que ha desarrollado el sistema público de Estados Unidos y que nos han vendido la moto, que son las compañías las que han invertido cuando no es así. Bien. Además, en Estados Unidos, los investigadores universitarios fundaban compañías con fondos públicos que luego tenían grandes beneficios y se los quedaban ellos también, las famosas spin-offs, startups, etcétera, ¿no? Ya en 97, en el 1997, en Stanford, por ejemplo, los investigadores de esta universidad registraron 128 patentes y ganaron ese año 52 millones de dólares, ¿no? Con la infraestructura del sistema público, ¿no? Esto llegó en el 2012 a Europa, concretamente a Inglaterra. El Servicio Británico de Salud, el NHS, tiene un trust para desarrollar medicamentos. Ellos desarrollaron un medicamento que se llama abiraterona para el cáncer de próstata, pero lo vendieron a una compañía, el investigador, Janssen, y luego Janssen fijó un precio tan alto que el propio Servicio Británico de Salud no tenía dinero para pagar ese medicamento a sus pacientes cuando era un medicamento que lo había desarrollado el propio sistema británico de salud, ¿no? Es decir, el sistema público está pagando dos veces por lo mismo y cantidades astronómicas que no tienen ningún sentido ni justificación, ¿no? Pues esto ya ha llegado a España también. En Cataluña hay una empresa que es Horizon, que es una empresa pequeñita, tiene del orden de 20 trabajadores y que ha desarrollado dos medicamentos de momento. Es una nueva. Una, un medicamento para la leucemia, que ojalá vaya muy, muy bien. Y entonces, este medicamento lo ha vendido a Roche, que es una compañía grande. Lo ha vendido por 21 millones de dólares inicialmente. En el momento que salga al mercado, le pagarán 500 millones más y, según ventas, hasta 1.000 millones más a esta compañía pequeñita de 20 personas, ¿no? Pero claro, hasta aquí dices, bueno, pues han tenido suerte. Pero también hay que comentar que ha recibido muchísimo dinero de subvenciones públicas. Prácticamente los dos medicamentos han salido con el dinero de todos los que estamos aquí, porque han recibido fondos del Ministerio de Economía, de la Generalitat de Cataluña y de la Unión Europea, y con fondos públicos han salido adelante estos productos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué se benefician los pacientes y el sistema público de todo esto? Me temo que estos medicamentos tendrán un precio desorbitado, como está ocurriendo ahora, y contribuirán a que el sistema sanitario se ponga en situación de riesgo, cuando hemos sido todos nosotros los que hemos financiado el desarrollo de estos medicamentos, ¿no? Bien, en cuanto a la aprobación de medicamentos, esto es un poco fuerte, pero tenemos que reflexionar en el sentido en que los estudios los diseña, los realiza, los evalúa y los publica la compañía que vende el producto, y no tenemos ninguna garantía de que los datos que nos da son ciertos. Y estaréis pensando, bueno, este hombre dice, insinúa que están engañando y que publican cosas falsas. Muchísimas. Por ejemplo, en la revista British Medical Journal, que es una revista prestigiosa, se supo que un jefe de servicio de anestesia de Estados Unidos se inventó 21 estudios que nunca existieron sobre el Celebrex, que es un fármaco que igual alguno de vosotros conocéis, para promocionarlo. Y todos esos datos falsos se han ido incorporando a las guías de práctica clínica, etcétera. A este señor tan solo le ha caído una multa de $5,000 por hacer esto. Hay revistas prestigiosas que se han retractado de artículos porque luego se supo que esos estudios nunca existieron, que era todo mentira. En un libro muy interesante de un autor, un investigador danés, se hace constar que había un japonés que se inventó 172 estudios y estos se han ido publicando, evidentemente, pues con nombres de prestigiosos especialistas para hacerlos más atractivos a la luz de los, normalmente de los médicos que los leen, ¿no? Hay mucha corrupción en el mundo médico, muchísima. En un boletín que publicamos sobre qué hacer ante la escasa fiabilidad de los ensayos clínicos, poníamos esta imagen, esta ilustración que quiere significar. Aquí hay unos personajes leyendo un artículo. Normalmente, cuando se publica un estudio, se hace a bombo y platillo, se publica en una revista de alto impacto, ocupa unas 10-12 páginas, pero la información que hay realmente sobre ese estudio puede ser entre 100 y 200.000 páginas. Esas 100-200.000 páginas están secretas y tan solo se publica 10 de ellas en una revista médica, con una clara selección de los resultados y un claro sesgo de intereses económicos sobre los productos, ¿no? Hay gente que ha empezado a tirar de esta manta, por así decirlo, y a ver qué había debajo de algunos de estos estudios. Lo han conseguido a base de ir a juicio contra las compañías y que les obligaran a dar la información completa. Y entonces surgió una iniciativa que se llama RIAT, que esta bombillita que hay aquí arriba, que es un acrónimo en inglés que quiere decir Restauración de Ensayos Clínicos Abandonados e Invisibles. Entonces, el primer estudio que publicaron fue un estudio para ver, porque hubo un momento en la historia que las compañías decidieron que los niños iban a ser un mercado goloso, que no llevaban medicación y que había que medicarles. Entonces empezó a surgir el TDAH, los problemas de depresión, etcétera, etcétera. Y entonces surgió un estudio famoso, que es el 329, según el cual los niños que con niños y adolescentes con problemas de depresión se beneficiarían de tomar dos medicamentos antidepresivos, la paroxetina y la imipramina. Cuando se tiró de la manta y se vio esos 100.000 folios que había detrás, lo que se vio es que estos dos medicamentos no tenían ninguna eficacia frente al placebo, es decir, que no eran eficaces, pero no solo eso, sino que multiplicaban por 5 el riesgo de suicidio en los niños. Se suicidaban 5 veces más los niños que tomaban estos medicamentos, ¿no? Es decir, ningún niño debería tomar un antidepresivo. Jamás, nunca, nunca. Pero este tipo de información, bueno, pasa desapercibida, se oculta. Estamos en este mundo de medicalización en el que la intervención se sobreentiende que es buena. Queremos, voy a repetir muchas de las cosas que ha dicho Iván, porque estoy muy de acuerdo con él. Es que todo se junta porque queremos una solución fácil con una pastilla. Tenemos fe en la pastilla. La compañía lo disfraza todo perfectamente. Oculta la información que hay que ocultar y da lo que hay que dar para vender, ¿no? Cuando se hacen los estudios hay unos árbitros que deciden si ese medicamento merece la pena que salga al mercado o no. En nuestro caso es la Agencia Europea del Medicamento, ¿no? Hay mucho que decir sobre la transparencia del árbitro, del juez. De hecho, el anterior director de la Agencia Europea del Medicamento, ante la solicitud de unos datos de estudios de dos medicamentos, dijo por escrito que la protección del interés comercial está por encima de la salud de las personas y se negó a dar los datos, ¿no? Esta es la realidad. Parece un poco fuerte escribirlo, pero esta es la realidad. Tenéis que pensar que las agencias que juzgan los medicamentos tienen altos conflictos de interés. La Agencia Europea se financia en un 85% con fondos de la industria farmacéutica y está controlada por la industria. Entonces, pues la aprobación de medicamentos es relativamente sencilla y retirar un medicamento del mercado es muy complicado, aunque haya razones muy objetivas, como veremos más adelante, ¿no? Para que veáis un poco el tema de la transparencia, unos amigos, compañeros nuestros franceses de Prescrire pidieron datos sobre un medicamento, el Rimonaban, no los consiguieron y a través del Defensor del Pueblo Europeo forzaron a la Agencia Europea a dar esa información y lo que hicieron fue, bueno, me he pasado la diapositiva, pero era liberaron el dossier que eran 68 folios en papel, de los cuales 63 estaban tachados con rotulador negro, de tal manera que no se podía leer nada ahí. Hicieron la foto y la colgaron en internet para que todo el mundo viera de qué estaba pasando, ¿no? En mayo del 2012, la situación llegó a ser tan terrible que el propio Parlamento Europeo decapitó a todos los responsables de la agencia y se inició teóricamente una nueva etapa de más transparencia. Y algo sí que hemos avanzado. Entonces, lo que hicieron fue unos talleres para trabajar el acceso a los datos y cómo podían ser más transparentes. Y de mi servicio, 3 personas participamos en estos talleres con la Agencia Europea del Medicamento. Concretamente, yo participé en un taller de cómo tienen que ser los formatos de los estudios para poderlos trabajar y para poder sacar información de ellos, ¿no? Otra cosa que hizo la agencia fue, la Agencia Europea, ir por sorpresa a una compañía. Y fue a Roche para ver qué estaba pasando ahí y vio que la compañía tenía 80.000 informes sobre medicamentos que tenía que haber enviado a la Agencia Europea y que no envió, y que en esos 80.000 informes se incluían la muerte de más de 15.000 pacientes que habían sido ocultadas hasta entonces. Entonces la Agencia Europea concluyó que la relación beneficio-riesgo de los medicamentos de esta compañía quizás no es la que pensábamos. Y ahí se quedó. Esto, pues, dice mucho de cuál es la calidad de la información que tenemos sobre medicamentos, ¿no? El Parlamento Europeo, visto lo visto, aprobó una ley según la cual se obligaba a que se publicaran los resultados de los estudios, porque es que ni siquiera se publicaban. Y esto es muy doloroso porque cuando un paciente se somete voluntariamente a un ensayo clínico y hace de conejillo de indias, pues qué menos que se sepa qué ha pasado con ese medicamento, ¿no? Pero la información casi siempre quedaba oculta en la compañía, especialmente si era mala, y solo salía lo que era algo favorable, ¿no? Bien, esta ley en principio ha sido un gran avance, pero la industria ha contraatacado. Y lo que ha hecho ha sido vía el TTIP, el famoso acuerdo transatlántico de comercio entre Europa y Estados Unidos y Canadá, que Trump lo quiere tumbar o lo ha tumbado, pero en previsión de esto precisamente la industria farmacéutica pegó un acelerón y antes de las elecciones en Estados Unidos exigió, en el marco de este acuerdo, que la Unión Europea desarrollara una directiva de secretos industriales según la cual un estudio de medicamentos en humanos se podía considerar un secreto industrial. Esta directiva está aprobada ya. Entonces, por un lado, tenemos una ley del Parlamento Europeo que obliga a publicar los resultados de los estudios y una directiva europea que dice que eso puede ser un secreto industrial. Y en este momento estamos en un momento que sí que es cierto que se están publicando más datos de los estudios, pero también con bastantes con bastante información oculta, porque tú lees los informes y de repente tienes un párrafo en negro que te al margen te ponen por información confidencial o cosas estas, ¿no? Bien. Vamos a pasar al precio de los medicamentos. ¿Por qué son tan caros los medicamentos? Claro, normalmente las compañías farmacéuticas dicen que investigar es muy caro y que realmente hay que reponer esos esfuerzos que se hacen en investigación. De entrada ya hemos visto que no es tan así, porque la investigación del sistema público juega un papel muy importante, sobre todo en el desarrollo de medicamentos de alta calidad. Pero cuando uno piensa cuánto cuesta desarrollar un medicamento, pues hay muchos datos, depende del tipo de medicamento, si es sencillo o no de fabricarlo, pero suele andar en torno a los 100 millones de dólares. Esto parece que es mucho dinero, pero esto es lo que nos gastamos en Navarra en medicamentos en 6 meses. Y en Navarra somos 3 y el de la guitarra. Es decir, que a nivel mundial la facturación de medicamentos es brutal, ¿no? Esto es calderilla. Para una compañía, la inversión en investigación y desarrollo es calderilla pura y dura, ¿no? Y os voy a poner un par de ejemplos para acabar de convenceros si no estáis convencidos. Hay un medicamento que se llama Vorapaxar, que es un antiagregante, que gracias a Dios el Ministerio no lo ha financiado porque tenía muchos problemas de salud. Pero yo estaba convencido que la Agencia Europea lo iba a aprobar por una razón. Pues porque era un medicamento de una compañía que se llama Schering-Plough y en un momento dado, cuando el medicamento iba a salir al mercado, vendió la patente a otra compañía, que es Merck, a que nadie se imagina por cuánto dinero. Si el coste de desarrollo puede andar por los 100 millones, ¿alguien se imagina, se atreve a decir un número por cuánto se puede vender esto? Por 41.000 millones de dólares. Es decir, un papelillo que dice por la presente usted tiene derecho a comercializar este producto, por eso pagas 41.000 millones de dólares. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la investigación con el precio de los medicamentos. Por poner algún ejemplo más próximo en el tiempo, la hepatitis C. El famoso Sovaldi, el Sofosbuvir, que ha tenido tanta cola en los medios de comunicación, lo desarrolló una compañía de California que se llama Pharmaset, muy pequeñita, también un poco estilo Horizon, esta compañía que comentaba antes en Cataluña. Y esta compañía pequeñita la vendió a otra más grande, a Gilead, una americana, las dos americanas, ¿no? Como el tema ha traído mucha cola, como digo, el Senado de Estados Unidos ordenó una investigación para ver cuánto había costado realmente el desarrollo de este medicamento. Y según el Senado de Estados Unidos, dijeron que en el supuesto más generoso hablábamos de 60 millones de dólares, el coste de desarrollo. La patente la vendió Pharmaset a Gilead por 11.000 millones de dólares. Es decir, lo que le había costado 60 lo vendió por 11.000. Pero quien compra por 11.000, compra con la intención de dar un pelotazo. Y por eso estamos pagando 35.000 euros por cada paciente. sea, lo justo, siendo súper generosos a la hora de reembolsar los gastos de investigación y que el laboratorio gane mucho dinero, etcétera, deberíamos pagar 150 euros persona y estamos pagando 35.000 euros persona, ¿no? Porque estamos en un mundo en que el medicamento es puro negocio, es un gran medio de hacer pelotazos y la salud de las personas es una excusa para ganar dinero. Pero no hay ningún interés real por parte de las compañías en colaborar a una mayor salud de la población, ¿no? Luego vamos a pasar al caso de la promoción, pero por resumir diré que la promoción, cuando los representantes promocionan los medicamentos a los médicos, farmacéuticos, etcétera, lo hacen de forma ilegal en muchas ocasiones porque dicen muchas cosas que son falsas sobre los medicamentos. Y bueno, iba a poner un ejemplo, pero lo salto. Pero es habitual que tras una campaña importante de publicidad engañosa, las ventas pasen de 100 a 3.000 millones de dólares al año, como fue el caso de un medicamento concreto que es la gabapentina, ¿no? El Neurontin. Un colega nuestro hizo una cosa curiosa, que es poner en Google los nombres de las 10 compañías más importantes y la palabra delito, en inglés crime. Y pues obtuvo lo siguiente. Pfizer acepta una multa de 2.300 millones, Novartis de 423 millones, Sanofi de 95 millones, GSK una multa de 3.000 millones, AstraZeneca 520 millones, etcétera. Y entonces todas las compañías pagan muy generosamente y muy gustosamente todas las multas que hagan falta. Porque es muy, muy rentable pagar multas. Es decir, son multas que equivalen pues a la facturación de un día para ellos y que mediante estas multas les permite hacer unos negocios muy importantes vendiendo medicamentos en indicaciones no autorizadas, A la hora de hablar de la promoción, voy a poner dos ejemplos de los que ya ha mencionado algo Iván, que es el tema del colesterol y la osteoporosis, para que veamos un poco en qué mundo nos estamos metiendo, ¿no? Una primera reflexión que quiero compartir es que hay muchos medicamentos para el colesterol que bajan muchísimo el colesterol y, sin embargo, aumentan el riesgo cardiovascular y la gente se muere más. Por ejemplo, la terapia hormonal sustitutiva. Durante muchos años se les daba a las mujeres terapia hormonal. Sale un estudio, el Women's Health Initiative, y comprobamos que lo estábamos haciendo todo al revés. Que las mujeres aumentaban los infartos, los ictus, etcétera, y que no había un beneficio claro. Y entonces, bueno, se deja de usar eso, pero tras muchos años con terapia hormonal sustitutiva, ¿no? Otros fármacos que mejoraban el HDL, como la niacina, la lorpipran, fibratos, la lomitapida, que es un fármaco para la hipercolesterolemia familiar, otros como el tocetrapib y el dalcetrapib, se han retirado por aumentar la muerte cardiovascular, y todos ellos disminuyen brutalmente el colesterol. Entonces ya la primera reflexión que hay que hacer, ¿será tan importante esto del colesterol? En este gráfico se puede ver que para un mismo nivel de colesterol, si tenemos aquí, no sé si se ve bien el cursor, pero si nos situamos aquí, que puede ser un colesterol total de 250, para ese colesterol de 250 los japoneses no se mueren nada por problemas cardiovasculares. Nosotros nos morimos muy poquito, más que los japoneses. En otros países europeos y en Estados Unidos se mueren mucho más, y en el norte de europeo se mueren 4 veces más que nosotros por problemas cardiovasculares con el mismo nivel del colesterol. ¿Será tan importante el colesterol? Cuando se hacen estudios de qué ha pasado con los riesgos cardiovasculares en Europa, y es cierto que, por ejemplo, el riesgo cardiovascular en los países desarrollados está bajando en muchos sitios, pues en Estados Unidos y en Europa y en Inglaterra se han hecho estudios para ver por qué disminuye el riesgo cardiovascular, ¿no? Y el 65% de las muertes evitadas es por dejar el tabaco. Es decir, el tabaco es lo más importante. El siguiente factor de riesgo es la hipertensión. Es decir, el tener la tensión bien controlada es importante. El siguiente es la dieta. La dieta no entendida como el colesterol, sino el estar gordo, la obesidad o el sobrepeso. El corregir la obesidad evitaba el 12% de las muertes. Y el uso de medicamentos en aquellos pacientes que tenían un infarto previo, por así decirlo, reducía la mortalidad en un 4%, y en aquellos que no tenían infartos previos, que simplemente tenían el colesterol elevado y nada más, reducían la mortalidad en un 0,32% nada más. Es decir, que si controlamos el tabaco, o sea, no fumamos, controlamos nuestra tensión y vigilamos nuestro peso y estamos en un peso adecuado, estamos haciendo el 96% de todo lo que podemos hacer por disminuir el riesgo cardiovascular. Mi pregunta es, ¿merece la pena obsesionarse con el colesterol? ¿Amargarnos la existencia? ¿Gastarnos una pasta? Etcétera, etcétera. ¿No sería mejor insistir en el tabaco, la hipertensión y la dieta para obtener el máximo beneficio posible de lo que podemos obtener, ¿no? Es más, cada vez salen más estudios como este. Se acaba de publicar una revisión sistemática, un meta-análisis en el British Medical Journal, que en pacientes mayores de 60 años no se ve ningún beneficio de bajar el colesterol. Al revés, los que tenían el colesterol bajo tenían más problemas de mortalidad y se recuperaban peor de los ictus. Con lo cual, los mensajes agresivos y de bajar más y más, deberíamos reconsiderarlos seriamente todos, ¿no? Pero claro, estos fármacos para el colesterol pues también dan sus problemas, fundamentalmente musculares, renales y hepáticos, ¿no? ¿Cuánta gente hay que yo conozco que está tomando las pastillas para el colesterol, las estatinas, y tiene problemas musculares, que le duele todo, que no sé qué, y que quizás pierde movilidad o no tiene una vida tan activa, que es lo que realmente le va a reportar beneficios cardiovasculares, y por culpa del fármaco, pues está apoltronado en su casa o tiene alteraciones renales o hepáticas que le pueden pasar factura a la larga, ¿no? Entonces hay que poner un poco de sentido común en todo esto y ver si realmente es necesario abordar el tema del colesterol. No sé si alguno de vosotros habréis visto un vídeo que ha hecho la televisión pública francesa en el canal L'Arte, que lo publicó La Noche Temática. Si entráis en YouTube, ponéis La Noche Temática colesterol y realmente es un vídeo espectacular en el que hablan de la historia del colesterol y cómo nos han ido engañando con esta historia hasta el día de hoy, ¿no? Por derechos de autor y todo esto, pero en YouTube sigue disponible, ¿eh? Y con una calidad muy buena, como para verlo a gusto, ¿no? Bueno, voy a aligerar un poco las cosas. Vamos a hablar también de la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? Bueno, todo el mundo tenemos huesos y todos nuestros huesos tienen una densidad determinada, ¿no? Los hay más densos y menos densos. En un momento de la historia, dos compañías que tenían intereses porque habían desarrollado medicamentos que interferían con los huesos, se reunieron con la OMS para definir qué era esto de la osteoporosis. Y entonces decidieron que si en una población normal, pues la mitad de la gente tendrá más o menos una densidad ósea, habrá unos poquitos que tendrán muchísima densidad y unos poquitos que tendrán poca densidad ósea. Entonces, en esta curva que se llama la curva de Gauss, los que estaban un poco alejados o bastante alejados, a menos 2,5 desviaciones estándar, se decidió que eso era osteoporosis. ¿Por qué? Pues porque sí. Los mismos que dijeron esto, que inventaron la definición, reconocieron que era un criterio arbitrario y que no tenían ningún fundamento para decir 2,5, 2, 3 o lo que sea, ¿no? Pero no solo eso, sino que luego dijeron, bueno, los que tienen menos densidad que la media, pero tampoco muy alejada, pues los llamamos osteopenia, que ya empezamos a asustar al personal para decir que esto aquí ya parece que tenemos un preproblema, ¿no? Todo es prediabetes, pre no sé qué, ¿no? Pero luego también fueron mucho más inteligentes para vender, y es que Esta curva de Gauss se hacía con los datos, bueno, técnicamente se llama con valores Z, que eran los datos por grupos de edad. Es decir, a todas las mujeres se les comparaba la densidad ósea con la media de su edad. A las de 60 con la media de 60 años. Los de 65 con la media de 65 años. Pero de repente cambiaron esto y decidieron que el patrón de referencia iba a ser la densidad ósea de una mujer de 30 años. Y esos son los valores T de Student. Entonces, cada vez que vais a un densitómetro, os están comparando con una mujer de 30 años. Entonces, os va a salir bajo porque sí, si no tenéis 30 años, claro. Si tenéis 60, 65, pues os va a salir bajo porque sí, porque os tiene que salir bajo si nos comparamos con alguien de 30 años, ¿no? Entonces, ya estamos ya poniendo etiquetas de enfermedad donde no la hay, ¿no? Que eso es una cosa que da mucho juego. Voy a saltarme alguna diapositiva para agilizar. Nosotros hemos hecho muchos estudios sobre osteoporosis y hemos publicado en las mejores revistas del mundo y hemos llegado a la conclusión que estos medicamentos deberían desaparecer todos del mercado porque aumentan el riesgo de fracturas en vez de disminuirlos. Hemos publicado en el British Medical Journal que los bifosfonatos, que son el alendronato, risedronato, etidronato, ibandronato, seguro que a alguien le suena, son medicamentos que se meten dentro del hueso, pero lo debilitan y cada vez lo hacen más débil, ¿no? Aumenta la densidad porque se pega al hueso y por eso en la placa parece que va bien, pero no va bien porque lo que hace es debilitar la estructura ósea, ¿no? Hemos publicado otro estudio muy parecido sobre fracturas de cadera. Recientemente se ha publicado en la revista Nature el mecanismo por el cual estos medicamentos destrozan el hueso. Se sabe cómo lo hacen, produciendo microfracturas y mineralización de huesos. Bueno, entonces, ¿qué se puede decir sobre esto? Pues que la osteoporosis existe, que una densidad de ósea baja realmente es un factor de riesgo de fractura, pero que la medida de la osteoporosis no sirve para determinar el riesgo de fractura, genera ansiedad y preocupación innecesaria e induce muchos tratamientos a mujeres sanas, ¿no? ¿Por qué digo que genera ansiedad y preocupación innecesaria? Primero, porque la densitometría que se ha puesto tan de moda no está aprobada por ninguna agencia de tecnología sanitaria en el mundo. ¿Por qué? Porque no sirve como prueba diagnóstica. ¿Por qué no sirve? Porque tiene un valor predictivo positivo del 6%. Dicho en cristiano, al 94% de las mujeres que les asustan diciendo que tiene una densidad ósea y que se pueden fracturar, al 94% no les pasa nada 10 años después. Es decir, una prueba que fracasa en el 94% de las personas es inadmisible desde un punto de vista de cribado, de screening, y de hecho nadie la ha admitido. Lo que pasa es que el mundo privado, los ginecólogos privados, la medicina privada, se ha lanzado a ganar dinero con esto. Y el sistema público hemos ido detrás ante la presión social, y es una desgracia cómo hemos ido detrás como borregos, porque al principio estaba prohibido hacer densitometrías, luego había que pedirlas así como te las tenía que autorizar el inspector, y ahora el sistema público ha comprado un densitómetro y se ha gastado 1 millón de euros en un densitómetro por presión social. Pero es una tontería lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de hasta dónde llega la presión social y el poco sentido, ¿no? Bueno, pero además es que todos los medicamentos hacen más mal que bien. Hemos hablado de la terapia hormonal sustitutiva, que ya se ha dejado de utilizar porque producía infartos, etc. Alguien se acordará de las calcitoninas. Las calcitoninas, hace unos pocos meses, la Agencia Europea del Medicamento mandó una nota que no se utilizara nunca más en la osteoporosis, diciendo que prácticamente, bueno, no hacían nada, y ahora se ha visto que aumentan el riesgo de cáncer. Entonces se ha retirado, pero hemos estado 30 años utilizando calcitoninas. Hay otro que se llama ranelato de estroncio, el Protelos, que se acaba de retirar el día 1 de este mes. por problemas cardíacos fundamentalmente y porque tampoco hacía nada. Y entonces, en resumen, y si alguien tiene interés, pues luego podemos hablar más en concreto, pero no hay ningún medicamento bueno para la osteoporosis. Lo que hay que hacer es vida sana, prevenir las caídas, no creernos que estamos enfermos porque una máquina diabólica nos ha dicho una mentira, porque las densitometrías deberían estar prohibidas, y ser un poco más felices y más activos. Entre los estudios que hemos publicado, pues están estos que he mencionado. Hay uno en el British Medical Journal en el que, con unos investigadores canadienses y daneses, escribimos un artículo muy, muy contundente en el que concluíamos cosas como que la prevención de fracturas no es viable desde un punto de vista de estrategia de la salud pública y no es coste efectiva. Como mucho, siendo muy generosos, podría tener un beneficio marginal y ni eso. Con el coste de daños psicológicos innecesarios, reacciones adversas graves y la pérdida de oportunidades de tener un mayor impacto en salud al utilizar ese dinero en otras cosas, y que el tema de la osteoporosis es una falacia que lamentaremos de por vida. Y esta es nuestra conclusión, que se publicó en una de las mejores revistas del mundo hace poco, ¿no? Hemos publicado hace 2 semanas un artículo en el que decimos que deberíamos repensar la aprobación de estos medicamentos de arriba abajo, y nos lo publicaron también en una revista muy prestigiosa. Y hace un par de semanas, en una revista de geriatría, se acaba de publicar un seguimiento a pacientes con medicamentos bifosfonatos, unos medicamentos para la osteoporosis, que en ancianos se ve que tras 10-13 años de tratamiento se confirma que los que toman estos medicamentos tienen muchas más fracturas que los que no lo toman. Y aun con todo, siguen en el mercado estos medicamentos, ¿no? Bueno. Entonces, ahí va una pregunta. ¿Es ético y razonable permitir la formación de nuestros profesionales, que la formación la ofrezca la industria farmacéutica? Vivimos en una sociedad donde la formación la ofrece la industria, con estos conflictos de interés tan graves como los que estoy exponiendo, ¿no? A mí me ha producido mucha tristeza lo que ha ocurrido hace poco. No sé si os ha llegado un WhatsApp de la formación médica la tiene que pagar los responsables o el Estado o quien sea. Pero esto venía a cuento de que el ministro Montoro quería que los congresos médicos y todo esto tributase, y eso iba a suponer un perjuicio para los médicos. El ministro ha hecho marcha atrás y se acabó el problema de la formación. Ya nadie habla, ya nadie exige que la formación, volvemos a que me la pague la industria y ya está. El problema era que yo iba a tener que pagar más Hacienda, y como esto ya está resuelto, pues que siga pagando la industria y que me sigan invitando a los congresos, ¿no? Entonces, esto también hay que decirlo. La regulación de medicamentos. Bueno, voy a 10 minutos más para no cansar y lo dejamos, ¿eh? Pero esto creo que es importante. La regulación de medicamentos es relativamente reciente. Hasta el año 37 no había regulación en el mundo, y empezó en Estados Unidos por un escándalo con un elixir, y empezaron a hacer pruebas de seguridad a las sustancias para que se pudieran comercializar como medicamentos. En Europa, en el año 62, hubo un escándalo con un medicamento que es talidomida, y que se daba a las embarazadas para las náuseas y tal, y produjo muchas malformaciones fetales, muertes de niños. Y a raíz de esto, en Europa se empezó a hacer estudios, se empezó a exigir estudios para la comercialización de medicamentos, ¿no? Bueno, a partir de los años 80 se creó la ICH. La ICH es un grupo, es un acrónimo en inglés, que quiere decir Conferencia Internacional de Armonización. Es un grupo que lo compone la industria farmacéutica de Europa con la Agencia Europea, la industria de Estados Unidos con la agencia americana, la FDA, la industria japonesa con la Agencia del Medicamento de Japón y farmaindustria a nivel global. Se reúnen en Basilea, en la sede de farmaindustria, y de aquí siempre se han derivado decisiones que han tenido que ver con la relajación de las condiciones de autorización de los medicamentos. Pero claro, hay que pensar una cosa, que estos que son quienes ponen las normas para aprobar o rechazar los medicamentos, es un grupo dominado por la industria farmacéutica. Es como decir al alumno que se ponga el examen y que se lo corrija. Es lo mismo, lo cual no tiene ningún sentido, pero está ocurriendo. Imaginemos que ahora el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra dice: no, hemos decidido que los niños se van a poner el examen y se lo corrigen y se ponen la nota. Y todos contentos. Digamos, oye, esto como que no, esto no es serio. Pues esto pasa en medicina. Quien presenta un medicamento para que lo aprueben o no, él mismo condiciona en gran medida cuáles van a ser esas normas de aprobación de los medicamentos. Entonces, ¿qué ha ido pasando? Bueno, de repente dicen, por ejemplo, vamos a hacer ensayos de no inferioridad. ¿Esto qué quiere decir? Antes había que demostrar si un medicamento era mejor o peor que otro. Ahora, con decir que soy parecido o no inferior, con eso vale. ¿Pero qué quiere decir no inferior? Pues que yo defino un margen, un estadístico que se llama delta, que puedo ser peor, pero tampoco mucho peor. Y ese cuánto peor puedo ser lo define el investigador con criterios subjetivos. Y en nuestra experiencia, pues lo que está ocurriendo es que están entrando muchos medicamentos peores de lo que hay por una definición muy generosa de que es no ser no inferior a otro medicamento, ¿no? El plan de gestión de riesgos. Antes había que tener más o menos claro el perfil de seguridad de los medicamentos. Ahora salen al mercado con problemas de seguridad graves, pendientes de ejecutar un plan de gestión de riesgos según el cual se hacen estudios para ver si realmente esas señales de seguridad se producen y en qué medida. Y estoy hablando de medicamentos que salen al mercado con sospecha de aumento de cáncer, de problemas cardíacos, intervalo QT, etcétera, etcétera, ¿no? El 80% de estos estudios no se hacen. Una vez que sale al mercado, pues la compañía va dando largas y, bueno, ya está ganando, pues tampoco. Y entonces van, bueno, eso, dando largas y en realidad el 80% no se hacen. Hay muchos medicamentos que salen injustificadamente con un estudio frente a placebo. El Parkinson, por ejemplo, seguro que aquí hay gente que familiarizada con esta enfermedad, tiene un tratamento muy claro con L-DOPA, luego agonistas dopaminérgicos, y son medicamentos que funcionan. Al cabo del tiempo dejan de funcionar y hay que buscarse alternativas, asociar o cambiar de medicamento, tal. ¿Por qué permitimos un medicamento nuevo de estos salir frente a placebo? Debería salir frente, comparado con uno de que ya sabemos que es eficaz. Pero estamos viendo que hay medicamentos para el Parkinson, como la rautigotina, que tienen una eficacia muy, muy mala, pero como es un poquito mejor que una pastilla de azúcar, sale al mercado. Pero lo que teníamos era mucho mejor. Pero claro, la red de ventas se encarga de dar salida a estos medicamentos malos y a que se usen, ¿no? Variables intermedias. Bueno, esto es un palabrejo raro, pero me lo vais a entender muy bien con la osteoporosis. Decía antes que los medicamentos para la osteoporosis se pegan en el hueso. Bien, se pegan al hueso, aumenta la densidad ósea. Si aprobamos un medicamento porque aumenta la densidad ósea, pues sale al mercado. ¿Pero ese medicamento me fortalece el hueso o me lo deteriora? Pues va y me lo deteriora. Pero como el criterio de salir al mercado es densidad ósea, si lo aumenta, sales al mercado. Entonces vamos buscando criterios sencillitos que quizás no sean consistentes desde un punto de vista de salud, pero sacamos así medicamentos al mercado, ¿no? La duración insuficiente de los estudios. Hay muchos medicamentos que se sabe que funcionan a corto plazo, pero no a largo plazo. Entonces yo programo los estudios y las variables que tengo que medir para corto plazo para que yo vea algo de eficacia, pero luego un poco más adelante sabemos que va a perder la eficacia ese medicamento, ¿no? Más aún, han cambiado las aprobaciones de medicamentos. Antes había una única aprobación, que la quiero representar con esta línea punteada, que es, por así decirlo, como el 5 en el examen, ¿no? Para aprobar hay que sacar un 5. Pues quien está por encima de esta raya, pues si tiene más beneficios que riesgos, pues se aprueba y sale al mercado. Pero de repente dijeron, bueno, pero hay medicamentos como los oncológicos en los que las expectativas de vida son limitadas y no hay muchas alternativas. Vamos a hacer una aprobación condicional que es con muy poquitos estudios, con muy poca evidencia, de muy mala calidad, salimos al mercado y damos una autorización condicional, que es esta línea verde de aquí. Y entonces, por así decirlo, con un 3,5, un 4, salgo al mercado y a ver qué pasa. Y se supone que en un momento dado se harán estudios que me confirmen que realmente este medicamento merecía el 5. Pero estos estudios, lo mismo, nunca llegan y estamos teniendo cada vez más medicamentos, sobre todo para el mundo de la oncohematología, de eficacia muy, muy dudosa, que salen al mercado con estudios en 15 pacientes, en fase 1-2, en fases muy iniciales, que no tenemos información clara de qué está pasando con este medicamento, ¿no? Y luego hay otro gran negocio, que es los medicamentos huérfanos. A que todo el mundo ha oído hablar de las enfermedades raras, los medicamentos huérfanos, todo el mundo lo hemos oído hablar. ¿Por qué lo hemos oído hablar? Bueno, pues porque hay una millonada de dinero público destinado a esto. Entonces, la industria ha cambiado el foco y ha dejado de desarrollar los medicamentos que desarrollaba, ha dejado de mirar a la atención primaria y ha dedicado todo el esfuerzo a los medicamentos huérfanos. ¿Por qué? Por definición, son medicamentos para enfermedades de una prevalencia muy baja y es fantástico y es muy loable que haya una incentivación para que esta gente, que de otra forma no puede tener alternativas, pues tenga unas posibilidades, ¿no? Pero se ha desvirtuado tanto el sistema que en este momento uno de cada cuatro medicamentos nuevos que salen al mercado son para enfermedades raras. ¿Eh? Uno de cada cuatro. La investigación se paga casi al 100% con fondos públicos. Tienen unos precios desorbitados. El otro día evaluábamos un medicamento que cuesta 1 millón de euros paciente año, para que os hagáis una idea, y que han sido financiados con fondos públicos estos medicamentos. Entonces el negocio es brutal, y entonces nos están redireccionando hacia el mundo de las enfermedades raras, insistiendo en la propaganda de la importancia en invertir en tal, en las enfermedades raras, porque es lo que más dinero está dando ahora las compañías, ¿no? Desgraciadamente, la eficacia de estos medicamentos es prácticamente nula en la mayor parte de las ocasiones. Y estamos pagando millones y millones por medicamentos muy poco eficaces, pero como detrás hay una promoción brutal a las asociaciones de pacientes con enfermedades raras, normalmente muchos de ellos están en una situación límite, y es muy entendible que humanamente están en una encrucijada, pues bueno, pues de todo esto se aprovecha la industria para ir haciendo negocio en situaciones que no produce una rentabilidad en términos de salud, así como muy clara, ¿no? Y como son enfermedades raras, esta línea roja se asume que la evidencia y la calidad de los estudios va a ser mala porque hay pocos pacientes. Y como dice aquel, aceptamos pulpo por animal de compañía, sabemos que no vamos a tener nunca ningún dato decente de un estudio y con eso nos quedamos y con eso seguimos financiando estos medicamentos, ¿no? Pero aún hay una vuelta de tuerca más. Ahora la Agencia Europea y ciertos líderes quieren que esta licencia adaptativa, esta licencia condicional, que era para productos de oncología y hematología, para situaciones de riesgo vital, se dé para cualquier medicamento. Y esto es lo que pretende ahora la agencia. Hasta ahora, en el gráfico de la izquierda, podéis ver que tras una serie de estudios, que es esto que señalo aquí, se produce una autorización y después de esto se hacen estudios en la vida real, estudios con historias clínicas, bases de datos administrativos, etcétera. Lo que quieren es esta línea, desplazarla a la izquierda, de tal manera que con muy poquita evidencia y con muy poquitos pacientes y estudios, a todos los medicamentos se da una autorización. Y luego, pues ya más adelante haremos estudios para ver si le damos la licencia completa, la autorización completa o no. Pero esto es una trampa que espero que no se lleve a efecto, pero en este momento es el gol que quieren intentar colar la industria farmacéutica de la mano de las agencias reguladoras, ¿no? ¿A dónde nos lleva todo esto? Pues esto es un gráfico de la revista Prescrir en el que califican los medicamentos. En azul se ven los medicamentos que aportan algo, en rojo los que son más de lo mismo y en verde los que deberían salir del mercado y son más malos que buenos. Y al cabo de los años, pues cada vez está creciendo más los que deberían salir del mercado. Y en cuestión de dinero, ¿qué ocurre? Pues este gráfico es muy revelador. Se trata de el incremento de ventas de las compañías farmacéuticas en Estados Unidos, es la línea continua, y la línea punteada es el incremento de ventas de la industria en general, excluida la industria farmacéutica en Estados Unidos. Aquí hay como un momento que pasó algo, ¿no? Un punto de corte, un punto de inflexión en el que se disparó las ganancias de las compañías. Si vamos a la fecha, coincide con 1980. Coincide con la desregulación programada del mercado, con la toma de poder por parte de las compañías de los sistemas de regulación de medicamentos, de la Agencia Europea del Medicamento, la Conferencia Internacional de Armonización. Coincide con que en esa época las compañías estaban dirigidas por personal científico-técnico y son descabezados en todas las compañías y los servicios de marketing son los que pasan a gobernar las compañías, de tal manera que los estudios sobre medicamentos los diseña marketing, no los diseñan los científicos. Consiste con una desregulación de la que podría hablar muchísimo, pero que está perfectamente programada para que los medicamentos se conviertan en el gran negocio de los últimos años a costa de la salud de la población, en vez de ser una, bueno, un acompañante o un socio importante a la hora de dar más salud a la población, ¿no? Entonces, como podéis ver, mi discurso tiene un tono de crítico y un tono de denuncia claro, pero es la situación a la que hemos visto abocados. Lo puedo dejar aquí o puedo seguir 5 minutos más. Pasamos a los. ¿Sigo? Bueno, pues me dejáis 5 minutos más y os explico por qué está pasando esto, ¿no? ¿Por qué ocurren estas cosas? Pues esto tiene que ver con la estrategia del mercado de las grandes corporaciones. Y esto se inició con el mundo del automóvil. El Henry Ford, el inventor de los coches que llevan su nombre, pues creó una compañía en la cual estaban también los hermanos Dodge, que al final hicieron ellos su propia compañía, ¿no? Henry Ford fue un tipo muy raro y muy especial, pero le dio un punto altruista y decidió que iba a abaratar los coches para que fueran más accesibles a la población. Creía que los coches eran muy caros, injustificadamente caros. Y sus socios, los Dodge, le llevaron a juicio a Ford y los jueces le dieron la razón a los hermanos Dodge, porque entendían que la compañía tiene la obligación de buscar el máximo beneficio para los accionistas, sea como sea. Y entonces de ahí nació el principio de los mejores intereses de la compañía, ¿no? Hay un libro que yo recomiendo altamente y vivamente a todo el mundo, que se llama The Corporation, de Joel Bakan, que es un profesor de Derecho de la Universidad de British Columbia en Canadá, en Vancouver, que está traducido allá al castellano y lo han traducido como Capitalismo Caníbal, que es un título así un poco exagerado, pero realmente es un libro que abre mucho los ojos a lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? ¿Esto puede afectar a la vida de las personas? Pues sí. Poco después la General Motors hizo un coche que se llamaba Malibu. El depósito lo tenía en la parte de atrás y en los choques pues moría gente porque explotaba el depósito. Entonces, vieron que en Estados Unidos morían unas 500 personas al año por culpa de estos accidentes y el coste de las indemnizaciones era de $2.40 por coche fabricado, teniendo en cuenta todas las muertes que se producían, ¿no? Bueno, vieron que el cambio de ubicación del depósito costaba $8.59 por coche y evitar 500 muertes anuales encarecía cada coche en $6. Conclusión, se queda todo como estaba. Este es el frío cálculo de las compañías. para cumplir eso en el mejor interés de la compañía, ¿no? Y esto, pueden decir, y esto ocurre con las compañías farmacéuticas, porque claro, la gente normalmente suele decir, no, pero bueno, la salud es otro tema, y bueno, pues la gente tendrá más cuidado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues no. No sé si alguien se acuerda del Vioxx. Este era un medicamento, un antiinflamatorio tipo Celebrex. Dos años antes de su comercialización, de salir al mercado, la doctora Alice, la responsable del producto, les dijo a los jefes de la compañía que ese medicamento no tenía ninguna salida porque como analgésico no era mejor y producía infartos y muchos problemas cardiovasculares, con lo cual tenía mala vida, ¿no? Pero en aquella época Merck estaba en crisis económica y decidió que adelante con los faroles, que salía adelante el producto, y lo que hicieron fue unos estudios clínicos para salir al mercado diseñados para disimular los posibles efectos cardiovasculares, de tal manera que no se incluía ningún paciente con problemas cardiovasculares ni antecedentes familiares, y se manejaba mucho la situación para disimular este tema, a la vez que se empezó a hacer un depósito de dinero para pagar las indemnizaciones de la gente que iban a matar en el futuro, porque ya contaban con que se iba a ir a juicio con este tema, ¿no? Bueno, alguien se quedará extrañado de por qué digo estas cosas con tanta contundencia, ¿no? Esto está escrito en libros y está escrito porque en Estados Unidos, cuando hay algún caso judicial, los jueces ordenan la captura de los servidores y entonces en los servidores sale todos los correos electrónicos y toda la información de la compañía y todo eso se ha hecho público, ¿no? Bien, pues se realizó una campaña muy agresiva de este medicamento, de publicidad, se hizo provisión de fondos y cuando el dinero que había que pagar por juicios ya superaba los ingresos, decidieron la compañía retirar este medicamento, que fue el 30 de septiembre del 2004. Habían ganado ya mucho dinero y habían ocasionado más de 100.000 muertes, más que el tsunami asiático, por ejemplo. Pero son cosas que normalmente la gente no tiene conciencia de ello, ¿no? Y estos vendían 2.500 millones de dólares. Este veneno que mató tanta gente, pues vendía 2.500 millones de dólares al año. El lema de este laboratorio es el lado humano de la medicina, por cierto. Y bueno, pues esto nos lleva a un aumento innecesario del gasto farmacéutico, tanto del sistema público como de los pacientes, a problemas de salud. Yo entiendo que no hay una colaboración entre la industria farmacéutica y el sistema público, sino un parasitismo. El debilitamiento del sistema público se ha acentuado desde los años 80. El poder no debería estar en manos de las corporaciones, sino de los ciudadanos. No deberíamos admitir las puertas giratorias que hacen tanto daño a los pacientes y al sistema público. Debería ser el sistema público quien determine las prioridades y los objetivos de la salud para la población. Esto lo digo con toda la carga del mundo, porque estamos invirtiendo el dinero en colesterol y en osteoporosis. Si ese dinero lo dedicáramos a otras cosas, ganaríamos mucho más en salud. Tendríamos menos gente amargada y mucha más gente feliz. Pero nos dirigen hacia donde nos quieren dirigir porque ahí hay negocio para cierta gente, ¿no? Deberíamos establecer regulaciones estrictas a favor de los pacientes, investigación independiente sobre medicamentos, un reparto justo de los beneficios de las patentes, porque el sistema público está colaborando en gran medida al desarrollo de medicamentos y no nos beneficiamos de nada. Deberíamos tener organismos transparentes e independientes al servicio del paciente, no al servicio de las compañías. Se debería acabar de publicar todos los datos de los estudios, que todavía es un tema que se ha empezado a abrir, pero está pendiente. Sanciones ejemplares que realmente supongan pupa a las compañías. Información independiente sobre medicamentos, no cursos financiados por la industria farmacéutica, que eso no sirve para nada. Y a partir de ahí podríamos empezar a hablar de una colaboración pública-privada, ¿no? Bueno, esto es todo lo que quería decirles.